sin lápiz ni papel. Me di cuenta una vez que con las palabras se puede jugar. Estamos pensando palabras con vos. Estamos pensando palabras con vos. Palabras siempre hay y están aquí nomás. Hasta más pensando palabras gambas. Hasta más pensando palabras gambas. Manzana, rana, pan, mar, paz, bar, sal. Jeje, jeje, jeje, jeje. Este mes pensé de pelebres que ves. Merengue, nene, pez, mes, red, te, tres. Jiji, jiji, jiji, jiji. Istimis, pincindi, filibris, quimbis. Istimis, pincindi, filibris, quimbis. Jiji, bici, fin, mil, si, clic, pis. Cojo, cojo, cojo, cojo. Os tomos ponzando polobros con vos. Os tomos ponzando polobros con vos. Poroto, lobo, dos, vos, dos, son, sol. Juju, juju, juju, juju. Ustumus punzundu pulubrus cumbus. Ustumus punzundu pulubrus cumbus. Tucutucu, vudú, tu, luz, du, fusulum, pusulu. Sin lápiz ni papel. Me di cuenta una vez que con las palabras se puede jugar. Estamos pensando palabras con vos. Estamos pensando palabras con vos. Palabras siempre hay y están aquí nomás y vienen de a muchas con solo cantar, con solo cantar, con solo cantar.